Veo un mundo de caguameros, cacahuata, sal y limón, donde todos mis compañeros son cheleros de corazón. Como chupan todos los días, casi nunca se ponen crudos, y si se les acaba el vicio, pues se van por otro cartón. Es un mundo de caguameros, con tabaco, viajas y alcohol, donde todos se ponen peros, al punto una congestión. Como chupan de noche y día, casi todos beben más jugos y destratan a los vecinos con canciones de reggaetón. De Tijuana Popula, desde Puerto León, todos son caguameros, incluyéndome yo. De Querétaro Juárez, mándeme la corrión. De Reynosa al DF, ahí sí chupan cañón. Es un mundo de caguameros, donde chupan sin restricción, donde buscan cualquier pretexto para hacer un buen relentón. Las mujeres se vuelven buenas y los hombres se vuelven tú. Y si tú te quedas dormido, amaneces en el colchón sin pantalón. Para todos los caguameros de la República Mexicana y más para allá, de nuestros fronteras, todos conmigo, venga. Es un mundo de caguameros, con tabaco, viejas y alcohol, donde todos se ponen plenos, al punto una posición. Como chupan todos los días, casi todos deben dar trucos y respetan a los vecinos, con canciones de reggaetón. De Tijuana a Cocula, desde Paxa León, todos son caguameros, incluyéndome yo. De Querétaro Juárez, Monterrey a Torreón, de Reynosa al DF, ahí sí chupan cañón. Es un mundo de caguameros, donde chupan sin restricción, donde buscan cualquier pretexto para hacer un buen reventón. Las mujeres se vuelven huilas y los hombres se vuelven tú. Y si tú te quedas dormido, amaneces en el pochón sin pantalón.